Buen día, compañeros. Hoy compartiré con ustedes una investigación que realicé para poder comprender lo que es la estructura de una oración en el idioma castellano, específicamente una oración de tipo simple. Una oración es una estructura, es decir, un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Estudiaremos a través de esta lección los elementos que integran la oración simple. En este caso son el sujeto y el predicado. Con el estudio de esta lección estaremos capacitados para poder identificar qué es el sujeto y qué es el predicado dentro de una oración simple. El sujeto es un sigma nominal cuyo núcleo un nombre, un sustantivo o un pronombre. Este guarda relación directa, lógica y gramatical con el núcleo del predicado. Bueno, como acá estamos hablando de unos términos que pueden ser un poco complicados o nuevos para nosotros, es necesario poderlos detallar un poquito más. En este caso, trataremos de comprender a qué nos referimos con un sintagma y también específicamente con un sintagma nominal. Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que constituyen una unidad sintáctica y que cumplen una función determinada con respecto a otras palabras de la oración. En este caso, un sintagma nominal es un sintagma que tiene como núcleo o elemento principal a un nombre o sustantivo. Por ejemplo, en la frase "aquel día lluvioso volvimos a casa", aquel día lluvioso es un sintagma. El sujeto puede estar formado por una palabra, dos o varias palabras, es decir, un grupo de palabras. En este caso, sería bueno, antes de dar un ejemplo, definir qué es un sujeto y qué es un predicado. El sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién se habla. Y el predicado viene a ser la parte que se relaciona con lo que se dice del sujeto. Veamos los siguientes ejemplos. El joven escuchaba música mientras esperaba el autobús. En este caso, el joven viene a ser el sujeto y escuchaba música mientras esperaba el autobús, viene a ser el predicado. Otro ejemplo. Mario y su perro pasean todas las mañanas en el parque. En este caso, el sujeto está compuesto por dos palabras, Mario y su perro. Y el predicado está dado por que pasean todas las mañanas en el parque. Otro ejemplo que podemos dar es aquel gato hermoso negro se tomó toda la leche. En este caso, aquel gato hermoso negro es el sujeto y está compuesto por varias palabras y se tomó toda la leche es el predicado. En español, el sujeto puede estar al principio, en el medio o al final de la oración. Veamos los ejemplos. El joven sonreía sin parar. Esa sería una forma de expresar la oración. O podría también expresarse como sonreía el joven sin parar. En un caso, el sujeto está al principio de la oración y en el otro está al medio de la oración. Incluso podríamos encontrar un tercer ejemplo ahí que sería sin parar sonreía el joven. En este caso, el sujeto que es el joven está al final de la oración. Cuando el sujeto no aparece en la oración, pero lo podemos identificar, aunque no lo podamos subrayar, lo llamamos sujeto omitido. Por ejemplo, si nosotros decimos jugaba con la bola, estamos omitiendo al sujeto, pero nos estamos refiriendo a una persona. Pasando a lo que es el predicado, podemos decir que es un sintagma verbal. Y habíamos visto lo que ya es un sintagma verbal. Es una palabra o un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo. Por ejemplo, el joven realizó la tarea a tiempo. En este este caso, el sujeto era el joven y realizó la tarea a tiempo, viene a ser el predicado. Y, como veremos, es núcleo, es un verbo, ya que nos está indicando que ha realizado la tarea a tiempo. Les propongo hacer unos ejercicios de práctica. Así consolidamos lo que estamos queriendo aprender. En las siguientes oraciones, marca el predicado. Primera oración: rompió la barrera del sonido la velocidad de su avión. Tenemos una primera parte que es rompió la barrera del sonido y la velocidad de su avión. Les propongo que ustedes puedan identificar cuál de las dos partes es el predicado. Una segunda oración: parece interesante la novela. Entonces, les propongo que me digan de la oración citada cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Repito, parece interesante la novela. Un tercer ejemplo que les propongo es: grandes ríos cruzan la verde llanura. ¿Qué sería grandes ríos? ¿Qué sería cruzan la verde llanura? Les propongo que me puedan responder a la pregunta realizada. Un cuarto ejemplo que les puedo dar es: la cita fue el sábado. Dentro de la estructura que hemos citado, ¿qué vendría a ser la cita y qué vendría a ser fue el sábado? ¿Cuál de los dos es el sujeto y cuál es el predicado? Un quinto ejemplo que podemos dar es: pintamos las ventanas. ¿Qué creen que sería, amigos, pintamos las ventanas? O las ventanas, simplemente. Un sexto ejemplo: la muchacha toca muy bien el piano. ¿Qué sería la muchacha y qué sería toca muy bien el piano? Otro ejemplo: las flores del patio son muy hermosas. ¿Qué sería las flores del patio y qué parte de la oración sería son muy hermosas? Como actividad final, les propongo hacer un repaso. Y les pregunto, y me gustaría que me puedan responder, ¿qué es lo que aprendí en esta lección? Primero, el sujeto es, díganme ustedes, y está formado por, ¿por qué creen que está formado? El predicado está formado por, y su función, ¿cuál es? Muchas gracias, queridos compañeros, por acompañarme en esta presentación de tipo oral para poder tratar de comprender mejor cuál es la estructura de una oración gramatical simple. Gracias y nuevamente espero que haya podido ayudar en este propósito de nuestro aprendizaje. Con mucho cariño, para todos ustedes, su compañero.